Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo le está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este varieté de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa de fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Bienvenidos a un nuevo programa de Al fondo hay lugar. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, acá. ¿Cómo te trata acá la noche? La noche es muy linda, está lindo, está así como, hay una brisa. Está tranquilo Antena 91. Sí, está ahí como una paz que hace mucho que no teníamos. Estamos nadando, estamos redescubriendo los placeres y las bondades de no tener a nadie antes. Sí, de venir, disfrutar, sentarse, tomarnos un tentempié. Hablar con el amigo Roberto. Sí, aprovechar, chatear. Le tenemos que contar a la gente que tenemos una consigna. Tenemos un nuevo especial del mes. Sí, tenemos muchas cosas. Muchas cosas nuevas. Tenemos un top 10 también. Un top 10 tenemos. Tenemos el horóscopo. Que se pegó el faltazo hoy, la pitonisa. La pitonisa. Y también, con aviso. También faltó el productor. No fue el productor, falta la pitonisa. Sí, qué raro, ¿no? Ese casting de sábanas oscuro que hacen. Se están comentando por ahí, se escuchan las voces. Acá hay una invitada de lujo. El murmullo. El murmullo descuidado. Sí, Antena 91 se va para arriba, cada vez viene más gente. Sí, muy pronto va a venir un invitado sorpresa. No tires. No, anunciamos porque la gente que oyente fiel de hace un par de años va a saber y prefiere que sea sorpresa. Va a haber una sorpresa. Nada más. No digo más nada. No digo nada porque si lo digo, la descubren. Bueno, contale a la gente. A toda la gente bella que nos escucha. Sí. ¿De qué es la consigna? Primera consigna. Sí. Nos tienen que contar qué odian. ¿Qué odian? ¿Qué aborrecen? ¿Qué les molesta? ¿Qué no les gusta? De las redes sociales. Claro, sea como lo contrario, me gusta. Con una mano para claro, abajo. El pulgar. El pulgar hacia desciende. Abajo. Mauricio. Sí. ¿Qué no te gusta de las redes sociales ahora? Muchas cosas no me gustan. Por ejemplo. La gente que quiere aparentar cosas, por ejemplo. O la gente que escribe, por ejemplo, no sé, estoy triste, sí. ¿Viste? Y vos le preguntás, ¿qué te pasa? Y te dicen, no, nada, ¿viste? O sea, ¿para qué pones? Claro. ¿Para qué pones estoy triste? Sí. Si después te haces el interesante. O la que postea todo el tiempo que está haciendo. Ah, tal cual, eso es molesto. Ay, por favor. Dice, me voy a tomar un té, carita sonriente. Ya me tomé el té, ¿viste? El té estaba frío, me lo voy a calentar. Carita de ese, claro. Era triste. Tal cual. Bueno, tengo una persona, José, que responde a ese estereotipo. Estas costumbres de las redes sociales que modifican la existencia de uno. Vos, contá vos a la gente. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te molesta de...? Eso, la gente que postea todo el tiempo que hace y que no hace. Pues yo estuve leyendo algunos... Ok, esa gente enferma que de repente empieza a postear video tras video, tras video, tras video, tras video, sí. Tras video... Y se entusiasma, porque uno se entusiasma, en YouTube no se entusiasma. Claro, se, te pones a ver... llevar. Terminas... Yo un momento que tenés el muro repleto de enlaces, tal pero cual. Todos de videos, no le hace una nota. O las cosas que se ponen muy de moda también, ¿viste? Por ejemplo, a mí ahora tengo un ataque en el muro, me están atacando a Capusotto y Glee. Todo el tiempo, Capusotto y Glee. Me tiene podrido ya, no quiero saber más nada. Bueno, revolución, señores. ¿Qué no les gusta de las redes sociales? Al 43921913 156-059-2427 alfondohaylugar@hotmail.com. Hoy chatean conmigo en alfondohaylugar. Conmigo, se llama ahora Mauri. @hotmail.com, chatean conmigo. Siempre está delegamos, ¿no? No se puede hacer todo. No somos como el pulpo que tiene un tentáculo en cada consola, digamos. Me asustaste. Dale. Andás. Bueno, tenemos especial del mes. Exacto. ¿De qué se trata el especial del mes? ¿O al contar a la gente? Divas, mujeres, cáncer de mama. Esa falta el prendedor acá. El prendedor de la cintita. Liga de lucha de mujeres. Tenemos un especial que es divas, exactamente eso. ¿Cómo definirías vos una diva? A ver, por ejemplo. Talento, glamour. No, es una revista tendencias. Diseño y vanguardia. Una diva, ¿qué responde a una diva? Por alguien que trasciende, una mina grosa. Ajá. ¿Entendés? Alguien que marcó un momento, una marcó época, pont. Marcó el pont. Por ejemplo, Cristina Kirchner. Es una diva, Cristina Kirchner. Es una diva, ¿entendés? Por ejemplo. O, por ejemplo, Gloria Gaynor. Gladys Florimonte. Gladys Florimonte. Claro, son divas. Es como muy abarcativo. Gladys Lobo Matucumana también. Hay muchas Gladys, ojo. Vamos a hacer un especial del mes de todas Gladys. Bueno, vamos a hablar de Gloria Gaynor. Ah, me preparaste una diva de alta cepa, digamos. Sí, hoy tenemos para arrancar dos divas así bien allá, bien puesta. Ay, mira, Roberto puso el tema y bajó una bola espejada, sí, en la radio. Ay, yo estaba apagando las luces. Ahí está, Stay Alive. Quiero que uno yo entre vuelta y hacer gris. Gris. Glee. Color gris. Glee. Bueno, señores, Gloria Gaynor, mayor conocida... Igual tiene como un... Gaynor, sí, tiene como un... Gaynor, que no tiene nada que ver con los calditos, en todo caso. Este, cuyo nombre verdadero es Gloria Fowles, que no tiene nada que ver con Brandon Flowers. ¿Cómo estás hoy con la asociación? Ilícita. Te matás. Bien. Propiedad distributiva. Nació en tierras de Bon Jovi, que vino hace muy poco, el fin de semana. Sí. Nació en New Jersey, un 7 de septiembre, tiene primaveras. New Jersey. New Jersey. New Jersey. Jersey, la cosa esa que se pone. Un 7 de septiembre de 1947, tiene nada de mi mamá, ponele. Empezó su carrera con la banda Soul Satisfiers, o sea, satisfechos de alma, ponele. Sí. Durante los 60, su primer single fue The Shield Will Be Sorry, Let Me Go Baby, en 1965, y gracias al productor Meco Monardo. ¿Cómo se llamaba el productor? Meco Monardo, Pinocho Mareco, un cálido abrazo. Se convirtió en una de las máximas divas de la era disco. Su primer gran hit fue I Will Survive, que todos conocemos, por supuesto, y que vamos a escuchar un ratito. Este fue revolucionario porque narraba desde un punto de vista de mujer. Entonces rompía todos los paradigmas, ¿entendés? No, claro, era la liberación femenina en épocas que no se hablaba de liberación femenina. En efecto. Sufragio universal. La canción se convirtió en un himno de la liberación femenina. Otro gran éxito fue una versión de los Jackson 5 que hizo, que es Never Can Say Goodbye, que es la que estábamos escuchando de fondo. Pero con I Am What I Am, o sea, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Que la hizo Sandra Mianovich en español. Uh-huh. Se convirtió en un ícono friendly gay marica. Estamos últimamente como arrastrando los resabios de los, sí, meses anteriores. Sí. Gloria Gaynor entonces encabezó éxito tras éxito con su carrera y se convirtió en una reina de las pistas durante 20 años. Schumacher, una reina Schumacher, de las pistas. Una reina de las pistas. Esas cosas que... Las pisó una famosísima marca de cigarrillos. ¿Ah, sí? Bueno, grabó versiones de éxitos del cine también como El Ojo del Tigre, de Rocky, The Eyes of the Tiger, Temón de toda la vida. Y al día de hoy tiene 19 discos editados y 10 compilados. ¿Y qué? ¿Perdón? 10 compilados. 10 compilados. Tuve una carrera... Curiosidades. A ver, dale. Para toda la common people. Bien. Durante una actuación de Gloria Gaynor en Viña del Mar, el público encendió antorchas de improviso mientras cantaba Yo Sobreviviré. Entonces ella se percató de lo que estaba pasando, interrumpió su actuación para pedir a la gente que apagara las antorchas con su célebre Quita el Fuego. ¿Cómo? Así, quita fuego, dijo. Quita fuego, sí, dijo. En un español apócrifo. Arcaico de Gloria Gaynor. Claro. Pero igual, Viña del Mar es... Quita fuego. Es al aire libre, me parece, ¿no? Es al aire libre, ¿no? Es al aire libre, Viña. ¿Y, sí, qué problema hay? El público temeroso, temerario. Pero ¿qué va a pasar? Monstruo. No se va a prender. No hay una media sombra arriba. Ay, por favor, el fantasma de Cromañón lejos. En 2008, a los 59 años, Gloria grabó una canción a dúo con Miguel Bosé para el álbum de duetos Papito. Miguel Bosé, loser, más loser. No sé. Pero no solo Miguel Bosé, todas las cosas, esas cosas españolas de tipo Miguel Bosé o... ¿Cómo se llama el otro? Serrano. Ismael Serrano. Sí. Todas esas cosas que vienen de España y cantautor. Salvo Serrat, al único. Oh, por favor. El único que banco. En la hoguera. ¿Todos los demás? Bien. Con Sabina en la cabeza. Insoportable la voz de viejo borracho. Que sea compositor, que no cante más. Ana Belén. Ana Belén no. Ana Belén, vamos. Bueno, la canción que cantó con Miguel Bosé se llamaba Hacer por Hacer. Tiene un video bastante didáctico y pedorro. Bueno. En la actualidad están trabajando junto a la escocesa Lulú, que anda a saber quién es. para, anotala para el próximo. Y la norteamericana Anastasia, en Bron, de ella hablábamos en algún momento, y preparando una gira por Europa, Asia y Sudáfrica, llamada Here Come the Girls. Acá vienen las chicas. Para, ¿por dónde van a hacer la gira? Europa, sí. Australia, y como no puede faltar el subdesarrollo, está Sudáfrica. Sí, y nosotros no. No cuadramos. Me encanta porque medium. Se van, o sea, a un solo país de África, ¿viste? Vuelan hasta Sudáfrica, pero no son capaces de venir a Viña del Mar de vuelta. Discriminación pura. Pura. Nos vienen a la cara de sudacas. Quiten fuego. En Francia de 1998, el capitán de la selección anfitriona, Laurent Blanc, no olvida de escuchar en el vestuario I Will Survive como cábala. Para mí era algo gay. Demasiado. Yo no podía incentivar un equipo de jugadores. We will rock you. Claro. Pero también era gay. No, we are the champions. También era gay. También era gay. Son todos gay. ¿Qué vas a poner? Bien. O sí, acerosito mameluco. Era gay también. Te monté. Todo gay. Bien. I Will Survive forma parte de las 100 canciones más imprescindibles según la revista Rolling Stone. Y es por eso que a continuación vamos a escucharla. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled? You think I lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Bloque sí, de Al Fondo sí. Hay Lugar. Ahí escuchamos a la diva de Gloria Gaynor. En efecto. Comenzando, inaugurando, tirando el tapié inicial. El botellazo. El botellazo. ¿Viste como a los barcos cuando le sí, rompió la botella, lo bautizó. Claro, cuando se casan los judíos que también pisan una botella también. Te falta cultura, vos. Eso es lo que pasa. Bueno, Mauricio, ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajes que llegaron al 4392-1913, 1565924 27, al fondo del lugar @hotmail.com. Chat en vivo. Está muy verborrágica hoy la gente, porque esto de las redes sociales genera mucha discordia. Genera, sí, ¿viste? Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar. Flor dice: odio que termina habiendo tribus urbanas como los floggers, víctimas del sistema capitalista, y que todo el mundo termina sabiendo hasta cómo se llama tu gato. Es cierto. Al fondo del lugar, un programa para todo el mundo, como por ejemplo Lean. Sí, a ver. Odio que provoquen tanta idiotez en la gente. La gente. Está bien, porque sintetiza un poco. Está bien, la idea. Son conceptos así. Bueno, Estefa dice: odio de las redes sociales el puterío barato y la poca privacidad a la que uno está sometido. Bueno, pero uno puede restringir también, claro, la privacidad. Hay un botoncito. ¿No? Claro, por ejemplo. Curso de configuración de cuenta y privacidad. Bien, Majo: odio en el Face que no acepten mi solicitud de amistad, que me agreguen gente que no conozco, la gente que escribe con ortografía de mierda y el concepto de amistad de las redes sociales. Eso es cierto, tiene mucha razón. Majo, sí. Es la gente, sí, que te cree amiga porque te agrega al Facebook y nunca, sí, la viste. Y después te los cruzás y te dan vuelta la cara. A mí me ha pasado muchas veces de saludar así muy efusivo, viste, gente. Sí. Y vos decís: hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y si te vi, no me acuerdo, viste. Y no me llames niña, que más niño eres tú. ¿Entendés? Y no me llames niña, que más ni que temón. Algún día. Vamos, en el top 10, la gente tiene que votar. Sí. En un ratito. En el top 10 que ustedes votaron al fondo de lugar@hotmail.com, pero ahora. Tenemos, igual, déjame que haga la venta. Tenemos número uno en el top 10. Sí. Oh, número uno. Si yo hablara. Es un tema. Si yo me la maravillaría. No lo adelanto, no lo quemes. Basta, déjalo basta, ahí. Basta. Fuego ya, como es que decía Gloria. Quita fuego. Bueno, vamos a pasar a la sección preferida de la pitonisa. En efecto, que la pitonisa hoy está ausente, pero nos mandó una constelación de palabras y demás. Y tenemos el horóscopo acá, humilde, sin la voz de pinta de la pitonisa, pero bueno. Bueno, no importa, se lo leemos nosotros, va a ser más entendible, me parece, sí, el horóscopo ahora que va a estar la pitonisa. Bueno, arrancás vos. Dale. Empiezo yo con, dale, Aries. ¿Hacemos uno y uno, te parece? Sí, dos. Como chuchi, los viejos chuchi, tiempos. Sí, falta un cariño abrazo también, profeta. A los buenos muchachos. Ya. Muy pronto, sorpresas. Al celador, sorpresas, que venía también. Sí. Comienzo, señoras y señores, el horóscopo para todos ustedes. Comienzo con Aries. Sí. Su abuelo le regarra, vamos de vuelta. Stop, Reu Play. Dale. Vamos. Reu. Sí, en el pasacaset. Dale. Dice Reu y FF. Dale. Su abuelo le regala un perro policía, pero es policía bonaerense y usted vive en Capital, es decir que su perro está equivocado de jurisdicción. Lo quieres devolver, pero no le reintegran el dinero. Termina cambiando al policía por una canicha histérica, pero no la soporta y la abandona en la calle Curapaligüe. Curapaligüe, el lugar para abandonar un caniche, ideal. Sí. Aparte son histéricos los caniches. Bueno, pero si hay perro para todo el mundo. No, eso me molesta tanto tiempo saltando, ladrando, y el ruido de las pezuñas. Sí. Tauro, su jefe lo raja porque se la pasa chateando en el Messenger. Y no le da pelota a su trabajo. Usted decide aplicar una medida cautelar porque vio en la tele que está de moda. Su caso llega a la Corte Suprema y gana. Pero con la guita que le salió el juicio, quebró la empresa y termina en la calle de todas maneras. Una cagada. ¿Qué le digo? Y bueno, hay que tener, antes de hacer medida cautelar, hay que evaluar la situación y el balance de la empresa. Tal cual. Muy bien. Foda. Foda. Tita. Géminis. Con estos días de cambio de temperatura, usted sale a la mañana abrigado con buzo y campera y resulta que al mediodía le sale el sol y le hacen 30 grados. Hacen 30 grados. Paraguayo. Pintó Paraguay. Transpira como testigo falso y su desodorante no solo lo abandona, sino que le huye. Termina oliendo a pizzería todo el día. Cosas que pasan de primavera. Sí. Eso. Porque son los cambios de temperatura, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. De repente viene Santa Rosa y te tira abajo. El niño, la niña, la bobita. Hay que empezar a sacar la ropa de verano, sacarle toda la naftalina y las bolitas. Sí, y dejarla al aire para que se ventile un poco. Cáncer, le cobran de más en un videoclub por devolver. Vamos de vuelta. Sí. Le cobran de más en un videoclub por devolver la película sin rebobinar. Usted se queja porque la película es trucha y no tiene el holograma del pirata. Entonces, los del videoclub deciden pasar por alto el inconveniente y le regalan la trilogía De querida encogió a los niños. Ahí pegó. Es peliculón, sí, peliculón. Pegó ochentoso los astros ahí. O sea, de volver una película ya como que. Hay que rebobinar. Hay que rebobinar. El videoclub del barrio es eso. Si no, multa. Sí, tal cual, te multaban posta. Multa, la autoridad del club. O si decía devolver en dos días ley. Y te pasabas un día más y la devolvías al cuarto día, ¿viste? Y también, porque era un estreno, ¿viste? Sí. Antes de estreno había dos nada más. Ahora vas estreno hay 15 películas distintas. Bueno, vamos con Leo. Dale. Le regalan un órgano para su cumpleaños. Ay, qué lindo. Usted quiere formar una banda de hard punk, metal progresivo, pero en su barrio son todos cabezas que escuchan cumbia, así que arma una banda con ellos. La agrupación es todo un éxito y tocan en Pasión de Sábado y hacen tours por el conurbano. Tours. Sorpresa, se enamora de Mari Zavalli, dice acá. Es una mina distinta, ¿no? Es el clave que todos conocemos. ¿Eh? Se escribe Mari como Mari. Mari, debe ser una imitadora. Mari Zavalli. Un homenaje a. Virgo, decide festejar el Oktoberfest en su casa, compra 4 joncas de cerveza y llama a varios de sus amigos. Amanece en la bañadera vestido de mujer y con un amigo abrazado a usted. No se preocupe, virginiano, que macho es el que probó y volvió. Qué lindo momento, chicos. Probar y volver. Porque ¿tenés algo para hablar? Contá yo ahora. Yo no, chicos, muy tranquila. Ahora que los micrófonos están abiertos, puedes contar. ¿Dónde está la pitonisa cuando uno la necesita? Está en un congreso de pitonisas. De pitos. Sí. Nos va a traer las novedades la semana que viene. Mauricio. Yo. ¿Qué? Llegó el momento de abrir un arcón. Un arcón que rechina. Me encanta. ¿Sabes que me encanta cuando estás atenta a la grilla y no mirás para todos lados con los ojos desorbitados? Desorbitados, que juego del Parque de la Costa. Desorbitado. Sí, es cierto. Yo soy un hipervínculo. Sí, tal cual. De la vida. Te voy a poner la manito encima, sí. Con formita de dedo clico, índice. Clico. Mauricio. En la sección Rewind. El arcón. Sí. Sí. Tengo una novela. Yo no sé dónde sale esta cosa. Yo te juro en mi vida que nunca la vi esta novela. Pero estábamos hablando con el productor la otra vez, me empezó a tirar novelas así, pues yo dije, che, estamos en bolas para la Rewind. Dije, así de una. Brainstorm. Claro, dije, empecé a tirarme cosas, empecé a tirar... Cenicero, tapicero. Humberto Rodiralta, un cálido abrazo. Me empezó a tirar así novelas, me dijo Topacio, ¿viste? Cosas más allá del horizonte, cosecharás tu siembra. Y ninguna, ¿viste? Dije, bueno, tirame una... Parando en todas, ¿viste? Paré en una y cayó esta. Y dije, bueno, ya está, vamos a ver qué sale. Jugate conmigo, dijiste. Mucha gente que estaba viva en los 90, porque también nosotros tenemos un público muy muy nuevo también, ¿viste? Pero quizá alguien de unos 20 y tantos se acuerda de Dulce Ana. Dulce Ana. Dulce Ana que... Sweet Ana. Suena a galletitas, ¿viste? Sí, mal. ¿Viste que hay galletitas con nombre si de mujer? Si uno busca en Google Dulce Ana y repostería. ¿Ah, sí? Sí. No me hables de comida porque... Tengo un hambre ahora que me comería una Dulce Ana. Una Anita. Qué lindo, mi amor. Dulce Ana, Mauricio. Dale. Dulce Ana. Bueno, señoras y señores, esta novela protagonizada por Ana Iturbe Montalbán. Que ya te recontra. El doble apellido signo de algo ya. De poder. Claro, no es una Fernández, ¿no? Un cálido abrazo a la presidenta, no se sienta sí, discriminada. Con todo respeto. No sé, claro, obviamente. No queremos manchar la investidura presidencial. Ana Iturbe Montalbán ha creído siempre ser hija de Mariana y Juan Carlos, este último muerto, Juan Carlos. Oh, son cosas que pasan en las novelas. Sin embargo, ella en realidad es producto del amor de Juan Carlos y de la hermana de Mariana, Victoria, no. Que también está supuestamente muerta. Aunque Victoria es, o era, porque se la cree muerta, la única dueña de la fortuna familiar. Mientras tanto, Mariana es una cruel mujer que mantiene una relación... ¿Una cruel mujer? Sí. Dale. Que mantiene una relación casi enfermiza con uno de sus dos hijos, el malvado Carlos. O sea, Ana cree que es hija de su madre, pero en realidad es hija de su tía, ¿no? Su tía Victoria, sí. Que en realidad supuestamente está muerta, pero no lo está. Y dicho sea de paso, es la heredera de la fortuna familiar. Ahí vamos atando cabos porque si no se entiende. Sí. Juntos han humillado a la dulce Ana toda la vida con un odio intenso, motivado por aquel secreto que de ser descubierto los dejaría en la calle, o no, aún peor, no, en la cárcel. ¡No! Ya que Ana no es hija de ella, sino de su hermana, por y eso... tiene la fortuna. Claro, sería como la heredera. Sí. Por eso la tratan como la tratan. O sea, la madre la trata como una sirvienta, sí. Pero no es la madre. No, Moria y vos. ¡Mi amor! Todos en esa, dale, mansión son infelices, han nacido rebajada por sus dos hermanos y su esposa a una simple empleada del servicio. La señora. La llaman con la campanilla. Aparte es insegura, de apariencia enfermiza, y su única amiga es su tía Julia. Con el tiempo será la confidente y cómplice de su sobrina Verónica, una mujer enferma de celos que ignora que su marido en realidad es homosexual. Ay, por favor, los pericuetos de Oceana. Que es un culebrón esto. Toda la casa gigante, ¿viste? Siempre dicen esas me casas. Me imagino, yo viniendo escondiéndose tras las puertas como Carlota de Muñeca Brava. De, muñeca, de Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. Muñeca Mariela. Brava. Había una Carlota también de Muñeca Brava, no me jodas. Ah, ¿sí? No miraba. Ay, Muñeca no Brava. Ya estaba crecido. Bueno, sigamos con 12 años. Melrose Place vaya. Miraba en esa época. No. Beverly Hills 90210. Sí, también. Random. Bueno, gracias a una travesura de Verónica, Ana viajará a Roma. No sé qué travesura te puede mandar a Roma, pero bueno. No sé, una pata en el orto. Aunque todos los caminos conducen a Roma. También, o sea, capaz se subió al 79 y paró en Roma, no sabemos. Correo. Sí. Donde conocerá a Fabián, el amor de su vida y por el que cambiará para siempre. Fabián, no, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿Y por qué cambia? Y porque era fea y enfermiza, ya lo decía acá. Tenía que cambiar. Es como Betty la fea. Aglio, Catalina Ugly también. Fabián es un médico con el que tropieza en un avión. Stop acá. ¿Quién pudiera tropezar con un médico en un avión? Encima. Aparte, el chabón tenía plata. Yendo a Roma. Como, nah, muy forzado esto. No era de Cris Morena, ¿viste? No. Faltaban cosas voladas. Un cálido abrazo a Cris Morena. Oh, que paz descanse. En este, no murió Cris Morena. Ya está, chicos. Ya está. No, la dio por la hija, por supuesto. Sí, que está atravesando un momento duro. Ya vamos a hacer rewind de Chiquititas para honrar a Cris Morena. Ya hicimos. Romina, ya hicimos Chiquititas. Bueno, Chiquititas de vuelta, renovado. En homenaje a... En Roma se vuelven a cruzar y desde ese momento comienza una relación intensa que produce en Ana un cambio de apariencia a lo Betty la Fea cuando se hace linda, ¿no? Betty la Fea. Al regresar a Buenos Aires, se entera que ha sido engañada por su familia y también por su amor Fabián, que resulta estar casado y tener una hija. ¡No! Y bueno, negra. Atípico, es cosa de hombre. Pero no saques tus cosa trapitos propios al sol en la radio. No saco ningún trapito, es cosa de la vida. Me quedó Moria y vos, ¿entendés? Sí, me quedó Moria y vos. Así es mi amor de Moria. Sí. Su nueva realidad la fortalece. Decide emprender... Hulk. Ojo, no soy yo cuando me enojo, dice Ana. Decide emprender el camino de la verdad, desenmascarando a todas las mosquitas muertas y sobre todo a su supuesta madre Mariana, quien intentará evitar por todos los medios que Ana encuentre viva a su tía, no, que en realidad es su madre, Victoria. No. El cast de los actores incluye a Patricia Palmer como la dulce Ana Iturbe Montalbán. La jeta de Patricia Palmer. Era joven. Era ideal. Era joven, ideal, sí, ideal. Pues siempre esa cara de... El papel. Susana Campos como su supuesta madre Mariana Iturbe Montalbán. El galán Fabián Harding es Orlando Carrió. No sé si es algo. ¿Carrió? No sabemos si es algo de. El pulpo lo desorientamos al pulpo. Coalición Cívica. Y la amiga Verónica es Natalia Oreiro. Mira. Completan el. ¿Empezaba Natalia Oreiro? Sí, ya en sus primeros pasos. Después de la publicidad esa en la que pasa y los chicos le miran el culo. ¿Qué publicidad es esa? No sé, una rayita. Shock. Kadum, ¿cómo es? No me acuerdo. Hazukazum, no sé. Shock. Bueno. ¿Cómo le deja vos? Ah, eso. Susana, que no, retrocedimos más décadas todavía. Completan el elenco otros como Florencia Bertotti, Gustavo Guillén, Silvia Cutica, where are you? ¿Guillén vive? Silvia Cutica, no sabemos. También. Boyolmi y Sabrina Rojas. Boyolmi, sí. Bueno, basta, vamos a escuchar ahora la canción. La canción temón, de este culé. Temón de Luciana. Si les parece que es muy densa, no se preocupen que dure un minuto y medio. Es cortito. Ajá. No duele tanto. No, por favor, no cierren el navegador. El reproductor. Quédense con nosotros que tenemos el top 10 y promete mucho. Vamos a escuchar, encima la canta Julia Senko esta canción. Ay, por Dios. Señoras y señores. Qué napia, ¿eh? Hay que tener napia. Labia, terapia. También. Vamos a escuchar el tema No Quiero Arrepentirme en la voz de la célebre Julia Senko y a la vuelta nos encontramos para más al fondo del lugar. Cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer y sentir que no he vivido todo lo que yo he querido por no haberme animado a crecer. Por los sueños postergados y el camino que dejé sin recorrer, por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada que Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. ¿Y cómo será exitoso este programa que llega mensaje por cualquier plataforma? Por todos los medios. Yo no entiendo este teléfono. Por mensaje, bueno, no importa, dejalo. Toma, no es lo mío. El touch. Lo táctil, no. Te quedaste en la viborita de los primeros. Yo me decí. Yo juego al Los ladrillos esos gigantes. Mauri, tendremos que leer mensajes en este momento. Hello, te están saludando. Mira, hello. Hola. Tenemos mensajes en este momento y no sé por qué no los tenemos. Pásame mensajes. Toma, querida. Mensajes que llegaron al 4392-1913, 156-059-2427. Homero marca en este momento y llama. Llame por... ¡Use el teléfono, señora! Me encanta cuando decís eso. Al fondo hay lugar@hotmail.com en su defecto si usted tiene menos de 20 años. ¿Por qué la gente tiene que agarrar el teléfono? Porque le escuchamos la voz, ¿entendés? Porque no es lo mismo escuchar la voz, uno se conecta distinto. Es cierto, estoy totalmente... Porque la gente, viste, que está muy acostumbrada a las nuevas tecnologías y se conecta mucho al mucho Messenger, mucho mensaje de texto y poco... Hagamos como una radio vieja, viste. Quiero que el teléfono suene con el ringtone. Vamos a salir de todas las redes sociales. Bueno, mensajes. Sí. Nico, odio que sean un puterío y sean un medio para girar. ¿Qué cosa? No sé, las redes sociales, Facebook, estábamos hablando. Bueno, yo tengo a Mateo, dice, odio que la gente se meta en tu vida rompiéndote soberanamente las pelotas, dice. Pero son cosas que, o sea, es el precio de... Sí, es cierto. Bueno, Cevitus, los pesados que ponen con... ¿Que ponen qué? Los pesados que se ponen con los me gusta. Ah, eso se emociona con eso. Me gusta, me gusta. Yo veníamos hablando. La ambigüedad del me gusta. ¿Qué la ambigüedad del me gusta, por ejemplo. Esas cosas que vos tirás. Hoy que son... estoy triste. Sí. Uno pone, hoy estoy triste. Uh-huh. Me gusta. Y está bien, después gusta. Cada vez es un emo. Me gusta que estés triste. No, loco. No, ¿entendés? No. Entonces hay un problema en la comunicación. Buah. Teléfono, señora. Teléfono. Cable tierra. El cordobés dice, odio las etiquetas, son para quilombos. Eso es cierto. Totalmente. Sí, pero configuración, chicos. Ahí vamos a un curso. Sí. Configuración cuenta de... La privacidad. ¿Te quedó alguno más? No, yo acá no tengo. Y vos tenés más encanutados. Bueno, no, pero no lo tienes. Lo vamos a ver después. Guardo save the best for the final. Dale, lap. The final countdown. Bueno, vamos a pasar entonces. ¿Con qué seguimos? Déjame con la sección que arman nuestros oyentes de sus hogares. El horóscopo, la segunda parte. Ay, es verdad. También. Todo lo arman los oyentes acá. Todos. Me encanta porque... No, se me puse bizcocho y se me quemó el renglón del lugar. Tuve que elogiarte el seguimiento de la grilla. ¿Te das cuenta? Para quemarme. Me quemaste, loco. Loco, me quemaste. Sí, ahora, ya. Espere, el horóscopo. Lo que pasa, nos pide, estamos... Hoy, estamos así, papá. Una demanda de contenido tenemos hoy. Del otro lado de la pecera nos piden el top 10. Yo digo el horóscopo. La gente que me manda mensajes y me dice, ¿para cuándo vas a hablar de Tina Turner? ¿Para cuándo, joven? Claro, porque la gente vio que estamos, que acabamos de postear hace un rato. Sí, nuestra fotico. Al fondo hay lugar del grupo de Messenger y la página donde se pueden hacer fans también. Sí. Ahí en el Facebook. Posteamos una foto de Tina Turner y Gloria Gaynor. Y la gente nos manda mensajes y dice, hablen ya de Tina Turner porque me tengo que ir. Ya. Porque se me ve el flyer del boliche. Entonces, bueno, esperen un momento. Estamos guardando lo mejor para el final. Primero de vuelta, tras dos. En serio. Bueno, horóscopo. Nos habíamos quedado en Virgo. Vamos con Escorpio, empiezo. Dale. Yo. Se sube a un bondi con monedas del Bicentenario y no le pasan en la máquina. Mm. El chofer lo baja en Avenida Pampa y La Vía. Termina tomando un taxi que tiene arreglado el taxímetro y le cobran el triple. Sorpresa, se levanta la empleada del lavarrap. ¡Ay, caramba! Eso es... Hay muchas películas. ¿De qué? De gente que va al lavadero y de repente pasan cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué películas miras vos? Después te cuento, mi amor. Fue la Rewind, en todo caso. El canal de la Z, miras vos, me parece. ¿Qué? Después de la madrugada. No, yo no miro televisión. ¿Ah, no? No, bajas películas directamente. Claro. Libra, la Navidad se acerca y usted decide por primera vez festejarlo como se debe. Compra calcetines rojos para colgarlos en la chimenea, hornea pavo, prepara ponche y compra tarjetas del patronato de la infancia, viejo y peludo, querido. Un calorazo. Me aceptó como amiga del patronato de la infancia en Facebook después de, no sé, 6 meses. En un tiempito vas a hablar de las redes sociales y te vas a quejar del patronato. Del patronato. Bueno, lo del ponche y pavo. Está como... Oye, el horóscopo está entre... retro paraguayo. Retro paraguayo y anglosajón. Anglosajón, no sé. Bien, bueno, sin embargo, el pavo en verano no es aconsejable. Indigesta a toda su familia y están una semana a puré de calabazas. Qué rico. Sorpresa, el bolón explosivo que compró Trucho no anda. Jubílese, Libra, ¿qué quiere que le diga? Capricornio, cuidado Capricornio, dice, ojo. Ojo al Piojo López. Hay que encender la luz de peligro. Porque Capricornio tiene que tener cuidado. Por su pollo. Por su pollo. Parripollo. No me hablen de pollo porque me da hambre. Cuidado, Capricornio. Esta semana la lluvia va a agujerearle la membrana de su techo. Hablando de... Le entran goteras por el living, la cocina y el playroom. Ahora ni... Es como... Es para zona norte este horóscopo, sí, sí. Me parece. Este es un problema para todo el mundo. Claro, el horóscopo se va a adaptar. ¿Qué se sería? Adapta. El cuartito de limpieza para la gente, sí, de zona media-baja, digamos. Llama a un techista y le pasa 1000 pesos de materiales. Siempre todo va de 1000 para arriba, ¿viste? Sí, porque está como... Hoy está nivelando para arriba el horóscopo. Usted cree que lo están verdugueando y decide techar usted mismo. Mira el programa de Easy a ver si lo entiende cómo hacerlo. El programa de Easy, en la Rewind, muy pronto. Va al corralón, compra materiales e intenta con el soplete, pero se patina y se cae del techo. Termina con hernia de disco y 6 meses con yeso. No, ay, Dios mío. Oye, ¿qué verás? Está negativo, ¿no? No hay bueno, bueno. Son las ondas de los astros. Borracho por ahí. Son las casas de los cinco. Jugar al 14, que es el borracho. También. Sagitario, su ex sube una foto de usted al Facebook hablando de... El problema es que su actual pareja la ve y se le arma menudo quilombo. Usted llama a su ex para despotricarle y entonces descubre que siempre pudo haber algo peor. Su ex sube un video porno junto a usted. El video bate récord de visitas en XTube, PornoTube, RedTube, Poringa y sitios afines. Sagitario, con mi mayor consideración, un consejo desde el alma. No grabe videos. Nada en donde aparezca su cara. Claro, tal cual. Grabe lo que quiera. Ay, perdón, mira, me pongo mal. De la cintura para abajo. De la cintura para abajo somos todos igual. Bueno, no todos. Algunos, bueno. Algunos son más agraciados que otros. Claro, como yo, por ejemplo. Sí, claro. Por eso lo digo, amigo mío. Por debajo de la mesa te estoy tocando ahora mismo. Tocame, sí, yo te siento. Y siento que viene... El otro horóscopo que es Pisces. Muy bien. No te falta. No, tengo un tarot. Kilometraje. Te falta tarot. Pisces, la señora que limpia en su casa le tira onda. Oh, es heavy esto, cuidado. A ver. Usted no sabe cómo hacerse el desentendido, le pide a una amiga que haga de su novia, pero esa amiga en realidad lo desea a usted en secreto y se toma la actuación muy a pecho. Usted, que no es de madera, termina enredado con ella. Cosas que pasan. Usted se compra una revista femenina para ver cómo deshacerse de ella sin dolor, pero el dolor actúa igual y su amiga despechada le cuenta a la empleada doméstica. O sea, armó todo al divino botón. Sorpresa, tenemos una sorpresa. Se inscribe en el censo y le toca censar la casa de Sebastián Estebanés. ¿Es bueno o es malo? No, es sorpresa. Es una sorpresa. Elija su propia cosa aventura. Cosas que pasan en el mundo de los censos. ¿Quién sabe? El 25 de octubre. Acuario. Shalom, Aquarius. Shalom, Aquarius. Shalom, Acuario. Acuariano, shalom. Semana perfecta para enamorarse de judíos. Esta semana, los piscianos tendrán acercamientos a los kipas, al Torah y a los cocodrilos en los bolsillos. Semana adecuada para pasear por 11, hacer trámites en la AMIA y comer comida kosher. Este programa es multicultural. Sí. Este programa es un crisol de razas. Uh-huh. Que ningún programa lo ha logrado. ¿Entendés? Acá conviven las ramas políticas. Sí. Acá conviven los estamentos sociales. Los paraguayos con los kosher, con la comida, con el sushi. No. Me emociono. Bueno, pueden seguir sintonizando el horóscopo al fondo y lugar bajo hotmail.com. Sintonizando el horóscopo. Sí. Nuevo programa. Segmento nuevo. Muy pronto. Señores. Llegó el momento. Estoy recordando a la gente las vías de comunicación que tenemos. ¿Cuáles son, Sol? Sí, se pueden comunicar con nosotros y contarnos qué es lo que odian de Facebook y o redes sociales afines al 43921913 156059247 al fondo del lugar @hotmail.com. Chat en vivo con Mauricio, con todo el mundo. Estoy que no me dan los dedos ya. No te dan los dedos, pero yo te voy a decir qué viene. ¿Qué viene, Sol? Viene el top 10. ¿El top 10? El top 10. ten, Mauricio. Me encanta esta sección del programa porque es la sección donde todos ustedes nos hacen llegar con sus votos. ¿A dónde? Otra vez más. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Hoy batimos el récord de nombrar el mail. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Bueno, como decía Goebbels, filósofo entrañable. No, ¿qué vas a decir? A ver si algo que nada que ver, preparate. Dale. Hay que mentir porque siempre las mentiras quedan, ¿viste? Entonces, siempre vos repetí. Estamos repitiendo hoy al fondo del lugar, @hotmail.com, y siempre te va a quedar en la mente de la gente. Entonces, cuando vos quieras mandar un mail. Auge hipodérmica. Otra teoría. Un día vamos a hacer un programa de teorías. ¡Basta de teorías, Mauricio! ¡Basta! Bueno, presentá este top ten que lo haces vos con el sudor de tu frente. Barro y adobe, rancho de paja. Bueno, vamos a escuchar el top ten, señores, que ustedes arman. Voto a voto. No se pierdan. Emocionante. Puesto número uno, sin desperdicio. Nuevo puesto número uno. Sin desperdicio. Escaló 10 posiciones. Vamos. Este es el top ten de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Alexandra Stan, Lollipop. Puesto número 9. Candela pura, La Banana. Me como la banana porque me da la gana. Si pelas la banana, eso me hará desear. Mordiendo la banana, despacio y saboreando. Así voy disfrutando. Banana pa' gozar. Puesto número 8. Ignacio Copani, La Familia. La familia es un típico pan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. Puesto número 7. Destacados, Ritmo de la Noche. Bailamos. Número 6. Al fondo hay lugar. Chau, chau. El clásico que ocupa tus sábados. Ahora es el momento, ponte a escalar. Llama a un par de amigos y haz un gran partiza. Pero cuídate y usa Frank. Ultra fino, sexy, grado, Jordi con tacha. Puesto número 5. Rafa Villalba, Chiquetere. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere. Sibiripapopao, buba. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Puesto número 4. Banda Isabel, Whisky a Go-Go. Puesto número 3. Grupo Oima, Papara Paraguayo. En la frontera para migraciones, con cuidado mostrale el documento. Sin la erradicación en condiciones, con un 50 y vos arreglas. Papara Paraguayo. Papara Paraguayo. Puesto número 2. Bobby, mi buen amigo. Bobby, mi buen amigo, este verano no puesto número uno. Lola Flores, ¿cómo me la maravillaría yo? Yo tenía una coque, tenía tronchito, tronchito, cogollo y cogollito, penca y pencajo, debajo de la penca un grajo, debajo del grajo una graja, debajo de la graja una tinaja, detrás de la tinaja un huerto, detrás del huerto una caja, encima de la caja una baraja, para que jueguen a las ocho los dineros con gran maña, don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho caña, ¿y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Felicilísimo! En tres platos de trigo comían tres tristres tristres trigo. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría? Hasta aquí el top ten de Al Fondo Hay Igual. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señores, señoras, seguimos. En Al Fondo Hay Lugar, este fue el top 10 glorioso. Glorioso puesto número uno que me amamos. Me río porque te hago la seña de cortina a vos en lugar de hacerla para sí, aquel lado. Sí, ya me di cuenta. No te das problema, mi amor. No octubre en Telefe. Octubre. Estamos... en el canal de las pelotas. Ya no damos más. Ya sepa, a Dulce, hablando de... Pará, a Dulce Ana la daban en el canal 9 de Libertad, ¿no? ¿Qué cosa? Dulce Ana. Sí, el canal de la palomita. El canal de la palomita. San Román. Yo le decía, estamos en el tercer año ya de sí. Al Fondo Hay Lugar y bueno, sí, ya, se empieza a notar, ¿no? Digamos, el achaque de la edad. El achaque. Yo empecé acá a los 18, ahora tengo 20. Y bueno. Claro, yo empecé a los 15, imagínate. ¿Qué 15? Me hice señorita en el camino. Mauricio. Hablando de señoritas, sí. Vamos a hablar de una... No es muy señorita en realidad, es una no vieja. No creo. Pasó la menopausia ya esta mujer. ¿Vos decís? ¿Estás no, estoy segura. No digo, no estoy sé, segura. Capaz en Estados Unidos las cosas cambian, ¿viste? Se hacen señoritas en otra época. ¿Viste que es eso? Las películas de Estados Unidos hacen películas, no sé, de chicas que están en secundaria y tienen 40 años, ¿viste? O, no sé, estás desvariando. No. Mirá, la versión del otro día estaba haciendo zapping. Vi estás mirando mucho Glee, me parece. La versión mexicana de Rebelde Way, sí. Que todas las minas tienen como 40 años. Ah, ponen, bueno, pero porque fue un prototipo de mujer la mexicana. Se ponen jumpers se dice, ¿no? Pero que te calientan, boludo. Pero tienen 40 años y no. Es un prototipo de mujer. México es México, es muy especial. México en la piel. México, mira, México cabrones. Ah. Pero no, esta mujer no es de México. No me engañes. Para nada, al contrario. Anti. Da más el sol en donde de donde viene ella. Tiene la piel chicharito, un poco más pobre. Chicharito, un cálido abrazo. Bueno, me están invadiendo mensajes. En un ratito está bien, vamos está bien, así es la idea. No creo, dice. Ay. Señores y señores. Miro. Bueno, chicos. Vamos a hablar de una señora. Sí. Señora. Pocas mujeres. Tienen podcast, esas piernas. Podcast mujeres. Tienen el porte, la elegancia. No, para. Tampoco para tanto. Tampoco es Lady Di, la señora, la mujer esta. Bueno, porte puede ser. Presencia. Presencia se la mira con la actitud. La actitud, tiene se poder para, escénico. Se para en el escenario, pone esos dos jamón del diablo que tiene. Como con pasa. Quesito Adler. No digas marca. Pone esas dos patas sobre el escenario y tiembla el mundo entero. Arde Troya. Si cambia la traslación de la cambia Tierra. Cambia el uso horario. También. Vamos a hablar de... ¿Tengo Dulce Ana? No, ya sí, está. Va que de vuelta la hoja. Por favor. Vamos a hablar de Tina Turner. Sí. Señoras y señores, Tina Turner o Anne May Bullock, que no es nada de como, Sandra. Ay, mira qué loco. Tal es su verdadero nombre. Nació sí. Un 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, Estados Unidos. Fue descubierta a los 18 años en un club de San Luis en 1957 por el pianista y guitarrista Ike Turner, con quien se unió y el grupo pasó a llamarse Ike Turner and the Kings of Rhythm, ritmo. Los reyes del ritmo. Sí, los reyes. Hay un grupo que se llama así. Este es el ritmo de la noche. En 1960 publicaron su primer y exitoso single, A Fool in Love. Y Ike le cambió... ¿Cómo se llamaba? A Fool in Love. A Fool de tonto, no Fool de... A Fool. Digamos. Gracias, gracias por tanto. Me perdí. Y Ike le cambió el nombre a Bullock por el de Tina Turner. Le hizo un favor, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Nombre artístico, como se llamaría en la jerga. Ajá. Formando el dúo de Ike and Tina Turner Review. Se mató, se mató, sí. Se mató. Bueno, disco homónimo vino después. Eran los 60. Claro. En 1962, dos años después, se casaron en Tijuana, México. Mira, justo estamos hablando de rock. Por suerte no fue en las... ¿Viste que hay esas parejas con de rockers, onda? No, que dicen, nos casamos en Las Vegas porque somos re revolucionarios. Pero no son revolucionarios. Era otra época, aparte. Es que hay mucho cachín de las del tragamonedas. Por ¿cachín? Eso. Mika. Ike y Tina lanzaron varias canciones exitosas en la década del 60, aunque la cresta de su ola fue el cover de la canción de Creedence, Proud Mary. Exacto. Un hit top 10 en Estados Unidos que les valió un Grammy. Mirá vos. Tras un debut solista poco apreciado, Tina lanza su segundo álbum Acid Queen en honor a su personaje en la película Tommy. Era actriz. Era actriz también, sí. Tras andar boyando a finales de los 70, o sea, andaba de un lado al otro boyando, no encontraba su camino. La chance se le dio en 1983 al firmar con Capitol Records, Capitol Reverencia. Capitol Records, para todo el mundo. Muy famoso. El primer single con esta empresa fue el cover Let's Stay Together, que fue un éxito moderado en 1984. ¿Un éxito moderado? Sí, moderado, moderato. Estamos escuchando ahora este tema. Le pongo triste y siento en metal. Dale. Sin embargo, a este le siguió What's Love Got to Do What's with... What's Love Got to Do with... Ese mismo, el que vos cantaste. God's Cats Love. Con el que se mantuvo tres semanas el número uno, convirtiéndose en uno de los hits del año. Tras el exitoso Private Dancer, volvió a conseguir otro single número uno al año siguiente con el hit We Don't Need Another Hero. Canción de la película Mad Max, donde también participó. Es típica de cuando hacen un papel, hacen la banda sonora, ¿viste? Sí, está bien. Tipo Whitney Houston con el... Matan dos pájaros de un tiro. Oh, película. Del disco siguiente, Break Every Rule. Romped cada regla. Muy bien, me encanta cuando el translator... Su mayor éxito fue What You Get Is What You See. What you get? ¡Gujis! ¡Gujis! Tal cual. Mírame, se me pone la piel de pollo. Famoso mira. Show creativo. A este le siguió uno en vivo y más tarde, casi terminando la década del 80, otro titulado Foreign Affair. Amor de afuera. No, foráneo. Foráneo. Me complicó mucho las palabras hoy, estamina, Tina Turner. Estamina, es una diva, nene. Está diva, diva, diva. Diva. Los 90 los comenzó con el recopilatorio Simple the Best, y en esta década se dedicó más a los tours que a editar discos, ya que tan solo sacó dos, Wildest Dream del 96 y 24/7 del 99, además del soundtrack de la película autobiográfica del 93. Hizo su película autobiográfica, bien, Tina Turner, bien, bien. Como eso toda bien, diva, que se aprecie. Sí. En 2000, a los 61 años, anunció que se retiraría de los escenarios y tras unos años desaparecida volvió con una siempre participación. Siempre hacen lo mismo, siempre. Y amaban. Mira, si lo supieran los charchaleros que se fueron. Son divos también los charchaleros. Nos vamos, tenemos que ir a poner... Ya terminamos. Me hacen perder. Dale. Volvió con una participación en un disco de Herbie Hancock y más tarde junto a Beyoncé en un dueto de los premios Grammy en 2008. Dale. Tina Turner se embarcó así en su primera gira en 8 años, a punto de cumplir los 69, lo cual fue una de las más exitosas del año, con entradas agotadas en América y Europa y un saldo de 130 millones de dólares de ganancia. Carajo, curiosidades. Curiosidades de la señora Tina Turner. Dale. Tina ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo. ¿Qué te recontra? Ha grabado canciones junto a, dos puntos, Bryan Adams, Rod Stewart, Barry White, Eric Clapton y Eros Ramazzotti. ¡Ay, qué horror! Famosos son las cosas de la vida. Dale. Además de participar en la grabación del tema We Are The World junto a Michael Jackson y todos los demás, etcétera. ¿No? Su marido y ex compañero del grupo la fajaba. ¡No! Sí. Oh, por eso la película autobiográfica tenía mucho que contar. Es budista, no te sé la curiosidad. El que no es budista es de la cábala. Sí, están muy de moda esas cosas. Dale. Y por último, Tina Turner ostenta un récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el estadio Maracaná de Río de Janeiro con más de 180.000 personas en una sola noche. Ay, Dios mío, que después de un pelo de... como diría un sí, conocido. Sabemos cómo termina el dicho. Vamos a escucharlo porque ella se lo merece y porque ella es lo mejor. Esto es simplemente lo mejor. No sé por qué. Entonces el programa nos quedó ultra corto, así que los dejamos con Tina Turner y con los chicos de Sérvidos y Diamantes, que sí, ya llegan. Hoy se nos fueron, nos quedaron cosas en el tintero. Sí. Las vamos a postear todas en el... ¿En dónde, Sol? En el muro de Alfondo del Lugar. Muy bien. Bueno, señoras y señores, nos despedimos. Nos pueden volver a escuchar en alfondodelugar.blogspot.com. Se quedan en el continuado. En el continuado con Sérvidos y Diamantes, perfecto. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en esto que hemos dado en llamar... ¡Al fondo hay lugar! ¡Chau!